Muy bien, y ya estamos para conversar con el legislador departamental de Punilla, el señor Miguel Maldonado, que está con nosotros en línea a esta hora. Estimado Miguel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, buenos días para vos y toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo están transitando estos días finales antes de la interna del próximo domingo? Sabemos que están recorriendo el valle y una interna tal vez inesperada en los últimos años, una interna del justicialismo de Córdoba que tiene su epicentro nada más ni nada menos que en el Valle de Punilla. Juan, con muchísimo trabajo, visitando cada uno de los compañeros y los nuevos amigos y compañeros que se están afiliando para poder participar el próximo domingo a lo largo de todo el Valle de Punilla. Así que con muchísimo trabajo, con muchísima intensidad, con muchísima voluntad y un laburo militante de parte de todos los compañeros en cada uno de los circuitos. ¿Cómo cuando termine esta interna, de alguna manera se van a tener que sentar los dos sectores y van a seguir trabajando juntos? Sí, seguramente esto pasará, pero deberá ser el gobernador el que decida qué es lo que quiere hacer con el peronismo, no solamente de Punilla, sino de la provincia de Córdoba. Si el peronismo tiene la misma actitud ganadora que ha tenido en los últimos 20 años, seguramente tendrá que haber una gran convocatoria para que todos los sectores puedan participar y puedan trabajar en pos del resultado del 2023. De alguna manera, hoy expresan desde el peronismo de Punilla la línea nacional, la línea de Alberto Fernández. ¿Cómo ves vos, Miguel, las políticas nacionales que se pueden llevar adelante en Punilla si existe una sintonía más fina entre la provincia y la nación? No, esto tiene que ver nada más que con una interna partidaria provincial, no tiene que ver con ninguna otra cuestión. Es más, de hecho, la interna partidaria se sucede solamente en un par de departamentos, Punilla y Calamuchita, porque bueno, en definitiva, todos los que de alguna forma conformamos el peronismo de Punilla hemos trabajado muchísimos años, primero para que José Manuel de la Sota sea el gobernador de Córdoba, después para que Juan sea gobernador y alternadamente cada uno de ellos, José y Juan. Y de repente nos encontramos con que después de la muerte trágica de José, es como que fueron cambiando algunas cuestiones en el peronismo de Córdoba, ¿no? Donde, bueno, invitados que no tenían nada que ver ni con ideología ni nada, y pasaron a ser protagonistas no de la mano nuestra, sino de la mano de quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de Córdoba y del peronismo. Y bueno, y nos encontramos con esta interna en dos departamentos, vuelvo a repetirte, en dos departamentos. Entonces, por eso esta interna, que no tiene nada que ver ni con el izquierdismo, ni con el albertismo, ni con absolutamente nada. Esta es una disputa entre afiliados peronistas, y ojalá se hubiese dado en ese marco, cosa que no ha sucedido, porque tenemos actores o participantes de esta interna del próximo domingo que nada tienen que ver con el quehacer del peronismo. De hecho, algunos de ellos vienen de militar en el PRO durante mucho tiempo, o desde la creación del PRO. Entonces, imagínate, Juan, que han estado en las antípodas del pensamiento del peronismo y hoy quieren conducir los destinos del mismo. Así que viste como una gran contrariedad lo que sucede en algunos lugares. ¿Eso tiene que ver con la decisión que tomaron de salirse del bloque de Hacemos por Córdoba en la legislatura? Sí, claro que tiene que ver con eso. Nosotros hemos trabajado durante 30 años para que al peronismo de Córdoba le vaya bien. Nunca nos movimos un centímetro, de hecho tampoco nos fuimos del peronismo, jamás. O sea, hoy hemos planteado una disidencia con el bloque y que tiene que ver con algunas cuestiones de fondo. No estuvimos de acuerdo con la ley de juego virtual que se aprobó en diciembre. Bueno, tuvimos varias diferencias con esta cuestión y fuimos los dos únicos legisladores del bloque que lo votamos en contra porque nos parecía que llevar el juego al hogar de cada una de las familias en estos tiempos era realmente muy peligroso y sigue siendo y va a ser muy peligroso. Entonces decidimos tomar distancias, porque nos sentimos como que el peronismo va tomando un protagonismo que no tiene nada que ver con lo que ideológicamente ha tenido en su historia, en el contenido del peronismo mismo. Entonces nos encontramos con actores a lo largo de nuestro departamento que, en Carlos Paz nos encontramos con Macri viniendo a felicitar al que era intendente por aquel entonces, y que hoy participa plenamente de la vida del quehacer del peronismo, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas que sucedieron en este tiempo. Estas desavenencias que vos estás mencionando, Miguel, ponen en riesgo precisamente la continuidad del peronismo al frente de la provincia de Córdoba. No nos olvidemos que Luis Juez sacó más del 50% en las últimas elecciones intermedias. ¿Cómo analizás vos, de cara al 2023, la confluencia de estos sectores y si es que se va a poder pensar en una unidad del peronismo de Córdoba? Mira, la verdad que José Manuel nos enseñó que, y él logró la unidad del peronismo hasta este tiempo en que vienen todos estos desencuentros, ¿no? Vos fíjate que esto que te conté antes, que gente que viene de militar en el PRO desde el día que se conformó el PRO, hoy quiere manejar los destinos del peronismo. Gente que se fue del peronismo a trabajar en la vereda enfrente y que hoy quiere volver para conducir los destinos del peronismo. Entonces, la verdad que es como un acertijo, ¿no? No podés saber cómo va a ser la realidad desde el 28 en adelante. Los peronistas siempre esperamos que haya una gran convocatoria donde podamos decir lo que pensamos cada uno y no que al peronismo de toda la provincia lo decidan tres o cuatro, como viene pasando en este último tiempo. Y donde se debe respetar el camino de la conducción en cada uno de los departamentos y no por la ventana traernos gente que nada ha tenido ni tiene que ver con el peronismo. Entonces, en esa espera estaremos seguramente y en ese camino nos encontrarán si la convocatoria existe. Imagino que vos tenés un diálogo cotidiano con Carlos Caserio, con el que venís hace muchos años recorriendo el departamento, caminando la provincia. ¿Qué dice Carlos Caserio? ¿Va a seguir en política? ¿Él ahora está en el Banco Nación trabajando? ¿Cuáles son las expectativas del espacio de acá al futuro? Carlos va a seguir haciendo política porque es un hombre que tiene una voluntad inquebrantable para hacer política. Seguramente ocupará ese espacio al que vos haces mención en el ámbito nacional, pero que tiene que ver con cumplir una función, pero el resto tiene que ver con la actitud política que cada uno tiene. Carlos en eso tiene muchísima voluntad, muchísima fuerza, muchísima experiencia, así que seguramente nos encontrará, nos convocará en ese espacio para seguir trabajando y bueno, y allí analizaremos todos juntos después del 28 el qué hacer de todo este grupo, de todo este espacio. Pues fíjate esto, cuando recién hablábamos, el mismísimo José Manuel de la Sota nos convocó porque en este departamento habíamos ganado tantas internas, le habíamos ganado la interna al mismísimo de la Sota y él fue quien nos convocó con ese criterio que tenía para poder construir política. Y fue así que Carlos terminó siendo ministro de la gestión de la Sota, luego fue diputado nacional y demás. Pero bueno, hay cosas que no pueden olvidarse y que de hecho el peronismo no lo olvida de ninguna manera. Y hoy venir a participar algunos actores en esta interna, poniendo los recursos del Estado a disposición de la interna partidaria, la verdad que al menos es jugar con la dignidad de la gente. Estimado Miguel, antes de finalizar, una pregunta que no puedo dejar de hacerte y que tiene que ver con el proyecto de autovía de Punilla, un proyecto que hoy está, bueno, promocionando el gobernador, que lo mencionó en la campaña, en la última elección de medio término, que lo está militando el gobernador como una obra del gobierno provincial. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué lugar juega la nación en todo esto? ¿Qué lugar juega la nación en el desarrollo vial de Córdoba? Y la pregunta que creo que alguna vez te la hice también por privado, ¿qué pasa con la Ruta Nacional 38, estimado Miguel? Si es que están esperando o se va a adjudicar para que haya peajes, para que la Ruta Nacional se ponga en funcionamiento. Llevamos muchos años discutiendo la cuestión vial en el Valle de Punilla. En algún momento también Carlos Caserio había anunciado, había prometido una nueva ruta 38. ¿Cómo queda el panorama en ese sentido, estimado Miguel? ¿Habrá posibilidad de que se pueda gestionar una mejora de la ruta 38 mientras se resuelve la cuestión de la autovía? A ver, Juan, lo de la ruta 38 lo vemos permanentemente cuando tenemos un fin de semana largo, cuando tenemos vacaciones de alta temporada o lo que fuese, realmente tiene sectores que está colapsada. Realmente es imposible. Y también es cierto que no tiene en su traza mayores posibilidades de ensanchamiento ni ninguna de estas cuestiones. Lo único que se puede hacer con la 38 es repavimentarla y no mucho más que eso. Pues imagínate que cruza Cosquín por pleno centro de Cosquín, cruza Santa María por el medio del pueblo, cruza de Alemacé y así sucesivamente. No hace falta ser un iluminado para saber que la ruta estaba colapsada. Que hay que buscar alternativas, que hay que discutirla. La variante de la 38 es una alternativa, que seguramente tiene que ver, va a tener que ver con la decisión del gobernador. La decisión del gobernador está planteada en llevar adelante y ejecutar la obra. La verdad que no sé si está licitado o no, no te puedo responder eso porque no lo sé, pero también es cierto que somos uno de los pocos valles que está a espaldas de lo que significa la conectividad en cuanto a los accesos viales. Y realmente, Juan, me parece que hay que mirarlo de otra manera, que hay que analizarlo de otra manera, porque realmente es necesario tener una mejor ruta para llegar a nuestro departamento, que tenga más seguridad, que tenga mayores posibilidades de acceso y de comunicación con cada uno de los pueblos que están a lo largo y ancho de nuestro barrio. Y si no, quedaremos a espalda de lo que significa el progreso vial en cuanto a otros departamentos que han logrado en el último tiempo realmente una conectividad distinta. Hablando de progreso vial, estimado Miguel, ¿qué pasa con el ferrocarril? ¿Esto se va a seguir ampliando? ¿Hay alguna novedad? Escuchábamos al candidato del Movimiento Unidad Peronista, Marcelo Rodríguez, de alguna manera bajándole el precio al proyecto de traer el ferrocarril a Punilla. ¿Crees que eso puede llegar a solucionar la cuestión del transporte, la cuestión vial en el valle? La verdad que me parece que la llegada o el regreso del ferrocarril a nuestro valle es realmente importante. Y no sé si tiene que ver exactamente con el transporte de pasajeros. A ver, será una posibilidad y una alternativa para mucha gente. Lo que sí me parece que es un producto turístico que tiene que ver justamente con nuestro valle. El tren va a llegar finalmente hasta Capilla del Monte, seguro a mediados de año. Esto no se va a poder evitar de ninguna manera. Se está trabajando en la reparación hoy, en el acceso a la falda, pero el tren va a llegar y creo que es importante esto como un producto turístico más. A mucha gente le gusta, a mucha gente, y hay que trabajarlo también, hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo en cada parada, en cada estación, para que no sea solamente un tren que pasa de un lugar a otro, que pueda tener un condimento especial justamente para favorecer a aquellos que nos visitan permanentemente en nuestro departamento. No hay que olvidarse, Juan, que este es un departamento plenamente turístico. No tenemos actividades paralelas o economías paralelas. Todo gira alrededor de la economía que produce el turismo. Y esto lo podemos vivenciar en cada uno de los pueblos, en cada una de las localidades, en cada una de las ciudades. Y si no, realmente nuestra economía estaría muy, muy, muy mal. Pues fíjate que con este apoyo del previaje hemos tenido cientos de visitantes donde el Estado Nacional ha puesto recursos realmente importantes para que se lleve adelante en medio de la pandemia, que fue realmente desastrosa en cuanto a lo sanitario, en cuanto a lo económico. Entonces, nosotros no vamos a poder tener hectáreas de soja, como yo digo siempre, porque nuestra tierra, nuestros campos no dan para esa producción. Entonces, tenemos que seguir pensando que la actividad turística nos tiene que dar el desarrollo económico que cada pueblo necesita. Hablamos con el legislador por Punilla, el señor Miguel Maldonado. Estimado, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Que tenga buen día. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. Panorama. Donde la noticia quema.